ay, qué triste vida. Hoy solo me queda llorar. Llorar, llorar, llorar. A mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba conmigo quiso jugar. Llorar, llorar, llorar. Hoy solo me queda llorar, por querer a quien no debía. A mí me tocó. ¡Vamos!